Muy buenos días, bienvenidos al podcast del Sol de León del lunes 10 de julio de 2017. Mi nombre es Antonio Zapata y este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El Jardín de los Niños Héroes fue el escenario para que jóvenes de distintos países como Argentina, Perú, Puerto Rico, Colombia y Brasil pudieran compartir con los leoneses su cultura y gastronomía a través del evento Global Village. Se trata de un encuentro organizado por la AISEC, una organización no gubernamental nacida en Francia y con representación en México que busca generar alianzas e intercambio social entre los países. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, dio a conocer que este fin de semana fueron separados de la corporación alrededor de 30 elementos entre policías y tránsitos por distintas causas como no acreditar sus exámenes de control de confianza y otras lindezas. Este fue el caso de 13 agentes de tránsito que al no aprobar estos exámenes tendrán que dejar la corporación. Con el objeto de dignificar la imagen del comercio en los barrios de la ciudad, la Dirección de Comercio y Consumo solicitará recursos por 3 millones de pesos. Esto para buscar la adquisición de 85 equipos para mejorar la imagen de plazoletas donde se realiza la actividad comercial de la ciudad. El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, pidió que se pongan las pilas y legislen de una vez por todas en materia de inseguridad a los diputados federales. Tenemos también el importante avance que registran las obras de la primera etapa de la remodelación del Parque Hidalgo. En la información policíaca le tenemos la información sobre la mujer sin vida y con un lazo en el cuello que fue localizada dentro de su domicilio en el fraccionamiento Hidalgo. De igual forma también tenemos todos los detalles de la nota del joven motociclista que falleció tras caer de su vehículo en Libramiento Morelos frente al tianguis de autos. También tenemos la información sobre la camioneta que le arrebató la vida a un menor de 7 años de edad al pasarle por encima cuando alguien le quitó el freno de mano. Esto sucedió en la colonia Cerrito de Jerez. Y también tenemos la información sobre el accidente contra un camión urbano en el que un joven volcó su vehículo a unos metros de la glorieta de San Juan Bosco. Esta es la información del día y por supuesto tenemos más en su periódico favorito. Muchas gracias por atender a este podcast. Mi nombre es Antonio Zapata y por supuesto mañana le tendremos más información.